y sales de trabajar en el coche, en la radio suena la gran ciudad. Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. Continuamos, amigos oyentes, aprovechando los últimos minutos que nos quedan de este programa. Y hace pocos días atrás se celebró pues un acto muy importante para nosotros, los que nos gusta la radio, y fue la razón porque intentamos tener esta radio viva, dado que un amigo nuestro que nos impulsó, nos inoculó la idea, el deseo de poder conocer lo que es la radio y vivir la radio de la forma que la vivimos cada sábado con Inés Fontivero aquí intensamente, ¿no? Así es. Y alguien que se presentó, una persona que se presentó a este concurso de este premio, Alberto Almansa, fue Raquel Montenegro, que le agradecemos mucho que nos dé la oportunidad de hablar con ella. ¿Qué tal? Buenos días, Raquel. Hola, buenos días, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí escuchando vuestro programa mientras que esperaba que me dieseis paso. Pues vamos a comentar por qué ganaste este premio y vamos a hacer una introducción interesante, porque yo creo que... ¿Tú alguna vez has escuchado a Alberto Almansa? La verdad es que lo escuché por primera vez cuando supe del premio, me presenté a él, que busqué algo de su trabajo porque no tuve la suerte de conocerlo. Bueno, pues vamos a explicar a los oyentes por qué se te premió y vamos a escuchar un trocito de una intervención de Alberto Almansa que fue muy significativo, porque a quien le cayó muy mal fue al antiguo obispo aquí de Córdoba, que le trató muy mal por ser periodista o mal periodista. Vamos a escuchar ese trocito, a ver, una vez que Inés nos introduzca en el tema del premio que se le dio a Raquel Montenegro. Raquel Montenegro Molina, periodista de Europa Sur, en Algeciras, ha conseguido el primer premio andaluz de periodismo social Alberto Almansa en su categoría de medios convencionales por su reportaje Trata la esclavitud invisible, publicado en Europa Sur, Diario de Cádiz y Diario de Jerez. Tengo ningún interés en hablar de él. Sí, pero usted se va. Yo comprendo que usted no tenga interés, pero nosotros sí. Pero usted tú se comprendes va. Que sí. Yo soy libre sí, y claro. Para concederte esta entrevista sí. Y hablo de lo que yo quiero hablar, no de lo que me quieras forzar a decir. Uh-huh. En el caso Caja Sur, termino en este asunto, ¿usted se va con la sensación de que ha perdido la batalla que se inició? Yo quiero mucho a Jesucristo, quiero mucho a la Iglesia que Jesucristo me ha encomendado. Quiero mucho a todas las personas que han tenido que ver con mi ministerio y cuando digo a todas, digo a todas. Y no tengo otro mensaje que darte, uh-huh, a ti y a los oyentes. Efectivamente, son a mis oyentes, para los que estamos hablando, señor obispo. Cuando llegó usted, ¿tuvo algún conflicto con las hermandades? ¿Luego esto se fue rebajando? ¿Cómo fue al final la relación suya con las cofradías? ¿Pero tú qué quieres? ¿Sacar diríamos, y dar un volumen a cosas que para mí ahora mismo no tienen ninguna importancia? Yo no he tenido ningún conflicto con las hermandades. A las hermandades he podido afirmar de nuevo mi amor por ellas, lo saben, y como lo sabe también el pueblo cordobés. Uh-huh. Y en el caso del sacerdote de Peñarroya, al final usted se va y el sacerdote sigue, ¿confía usted en que el Supremo lo absuelva? Perdona, es la entrevista más desagradable que alguien me ha hecho en Córdoba en los 7 años. Yo ya he dicho sobre eso todo lo que tenía que decir, es decir, que la justicia humana tiene sus límites, solo la justicia de Dios es justa, y no tengo nada más que decir. Y siento que, vamos, que seas tan mal profesional. Pues nada. Muchísimas gracias y que tengas en Granada una buena estancia. Un abrazo también para ti. Muy amable. Oye, qué temple, ¿no?, de Alberto ante una situación así tan dantesca, ¿no, Raquel? Sí, una situación tensa, pero realmente ahí Alberto lo que estaba haciendo es su trabajo, preguntarle al máximo responsable de la Iglesia en Córdoba por determinados temas que evidentemente había que preguntarle. Así que lo estaba haciendo bien. Sí, aunque dijeran que era mal periodista. Cuando dice que la entrevista más desagradable, creo que es la sí, palabra sí, sí, sí, que le han hecho en su vida, bueno, es que una entrevista no es un paseo. Bueno, es un trabajo, ¿no? Y bueno, esta lo va a ser, ¿eh, Raquel? Bueno, un paseo agradable. Que no va a ser tan tensa ni mucho menos. ¿Cómo nació la inquietud de hacer un reportaje, un trabajo como este? ¿Qué te motivó? Pues mira, yo llevo relativamente poco tiempo en Algeciras, llevo menos de 3 años, y cuando llegué me topé de bruces con el asunto de migratorio, ¿no?, con la inmigración, porque todos más o menos tenemos una conciencia de lo que está ocurriendo, no de lo que ocurre en el Estrecho, del drama por el que pasan estas personas, pero claro, cuando te lo encuentras en primera línea es distinto. Y hablando con algunas de las personas que trabajan con estas personas que llegan a través del Estrecho, pues me explicó lo que estaba pasando con las mujeres, ¿no? Que muchas de esas mujeres realmente vienen engañadas, vienen para después ser explotadas sexualmente en Europa. Y ahí surgió la idea de contarlo, de difundir lo máximo posible esa realidad tan dura, para que la sociedad lo sepa, ¿no? Para que nos quitemos esa venda a los ojos que muchas veces tenemos sin darnos cuenta. ¿Tú crees que la sociedad sigue con la venda o encuentra un poquito más de sensibilidad ante esta situación tan terrible que está pasando en el sur de este país y que el mar está tragando gente cada 2x3 y cada noche nos despertamos, cada día nos despertamos con informaciones absolutamente tristes? Yo no sé qué más puede pasar para que la gente sensibilice una situación tan, no sé, tan dura como esta, ¿no? Yo creo que sí que la sociedad tiene sensibilidad hacia este tema. También que es un asunto muy complejo con muchos matices y con muchas situaciones diferentes a abordar y que ahora mismo corre el peligro de que está siendo utilizado políticamente. Sí. En un tema tan sensible que se convierte en un arma política, no suele traer nada positivo. Sobre todo por parte de la derecha. Sí, que está jugando con esto, ¿eh? Hay determinadas declaraciones que asustan bastante. Asustan mucho, sí. Poco. El jurado ha valoró en su momento este trabajo de Raquel Montenegro, por la vigencia del tema escogido, por la relevancia social y por la importancia del documento para que la sociedad sea consciente de este grave problema. Y hay una cuestión, que es que los medios de comunicación convencionales Parece que no hablan de este asunto, ¿no, Raquel? Bueno, la verdad es que no podría decirte porque, claro, es muy difícil monitorizar todos los medios de comunicación que hay en España, ¿no? No sabría decirte si se ha tratado más o menos. Yo creo que el tema de la trata de mujeres sí que aparece periódicamente en los medios. Probablemente debiera aparecer más, porque todavía te encuentras a mucha gente que cuando hablas de la prostitución te sigue argumentando que, bueno, muchas mujeres de las que están ahí, la mayoría de las mujeres que están ahí están porque quieren, la estadística no dice eso. Creo que cuanta más información demos sobre este asunto, pues muchísimo mejor, porque realmente hay personas que no lo conocen, otras personas que quizá no quieren conocerlo, y es importante ponérselo delante de los ojos. Pero yo te digo que no sabría evaluar cuántas informaciones sobre la trata de mujeres se han emitido en los últimos años, no lo sé. Posiblemente menos las que debiéramos, sí. Raquel, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, aunque el tiempo ha sido cortito. La radio se nos va a los minutos, aún no sabemos controlar los minutos, Raquel. No sé cómo lo hacemos. Se nos escapa la hora, pero volando. Te agradecemos Hola. Mucho que hayas estado con nosotros y ya estaremos en contacto. Y enhorabuena por tu trabajo. Pues muchas gracias por invitarme. Hasta la próxima, amiga. Hasta luego. Amigos, que nos vamos. Inés Fontivero, Ángel Rubio en la técnica, muchas gracias por estar con nosotros un sábado más. Y nos vemos y amenazamos que volveremos. Volvemos el próximo sábado. El próximo sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?